Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Volvemos hoy día 18 de enero del 2022, 18º programa de la temporada 23. Un saludo a nuestros amigos de Radio Indes, que esperamos poder volver en algún momento, a ver si ya acabamos pandemia, reconfiguramos y volvemos a los estudios de radio. De momento, aquí nos podéis seguir por Zoom, en iVoox, iTunes y Spotify. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis hoy en nuestro programa, aquí en directo. Tenemos un día muy interesante porque hablaremos, entre otras cosas, de la entrega de nuestro Pi de Oro y haremos la entrega virtual. Vuelve también los relojes de sol con Isabel Suárez, que hace tiempo que no traíamos pues relojes a nuestro programa. Y con nosotros, pues no vas a mirar hacia arriba, no mires hacia arriba. Hablaremos un poquito de las cosas que están ocurriendo hoy y que todo el mundo hoy precisamente está mirando para arriba, no sabemos por qué. Ahora hablaremos también con José María para que nos lo cuente. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Ya sabes que estamos encantados de que vengas. Y bueno, el motivo hoy es, bueno, que te vamos a entregar nuestro Pi de Oro ahora dentro de unos minutitos, aunque sea virtual. Ya organizaremos algo para hacerte la entrega personal. Genial, estupendo. Muy bien. Y también voy a saludar a Isabel, que, bueno, Isabel, por fin te has quitado de otras labores y puedes estar con nosotros en el programa, ¿no? ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues sí, encantada de estar de nuevo por aquí y pues vamos a seguir la ruta por la provincia de Cádiz. Hoy vamos a ir desde Gibraltar, desde Gibraltar hasta Medina Sidonia. Muy bien, bueno, casi el último, el penúltimo de... El de penúltimo la de la provincia de Cádiz. Muy bien, pues estupendo. Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a hacer entrega, que ya el año pasado os enteraste, y el último programa siempre elegimos a nuestro Pi de Oro del año, y bueno, pues hoy vamos a hacérselo entrega a José María Madiedo. Hay que decir que, bueno, nuestro Pi de Oro tiene una historia larga, porque en principio lo entregábamos a todo aquel oyente, escuchante, que, bueno, conseguía resolver tres chascarrillos matemáticos seguidos en el programa y se llevaba un Pi de Oro, que entonces pues era de cartón piedra, podríamos decir. Pero también dábamos ese Pi de Oro a los compañeros de la agrupación, bueno, que hacían alguna actividad heroica dentro de la astronomía, publicada en revistas. Y por último, desde el 2019, pues hacemos también una entrega anual de un Pi de Oro a, bueno, a todo aquel colaborador, invitado del programa, corresponsal, que, bueno, que por su labor divulgativa de la astronomía, que es lo que más nos encanta y es lo que hacemos aquí, pues creemos que se merece, bueno, pues tener un reconocimiento de nuestro programa Un Punto Azul. Y gracias a la agrupación astronómica Magallanes, que es quien financia este Pi de Oro, porque el Pi de Oro hoy ya es una moneda o medalla que, bueno, que es de plata, de ley, y lleva serografiado un Pi dorado o de oro. Y por la otra cara, pues lleva nuestro logotipo de la agrupación y de Magallanes. Así que sin más, damos las gracias a José María Madiedo por ser nuestro Pi de Oro, que eso ya es para toda la vida, Pi de Oro 2021, y te hacemos entrega, que ahora mismo voy a compartir pantalla y lo vamos a, bueno, en vez de compartir pantalla lo voy a presentar primero por el a ver si se, para todos nuestros seguidores en YouTube, naturalmente, pero bueno, como si te lo estuviéramos entregando en directo en el programa, y si no, pues ya organizamos eso. Aquí tiene la cajita de nuestro Pi de Oro para que lo vean todos nuestros escuchantes que se conecten a YouTube y para que lo veas tú también, José María. Y aquí está, bueno, pues el Pi. Un Pi que además es exactamente, y por la otra cara, naturalmente, nuestro logotipo. ver si se ve mejor. Así. Sí, se aprecia. Pues es exactamente un pi, porque bueno, este pequeñito disco tiene Radio 1, así que te hacemos entrega de nuestro pi. Así que enhorabuena y un aplauso para José María. Yo he puesto un aplauso virtual, mira, se puede poner ahí. Ah, sí, está ahí. Pues yo la verdad es que estoy tremendamente agradecido. Para mí además fue una sorpresa que no esperaba. Y bueno, me enteré estas pasadas Navidades, después de que hicierais vuestro último programa del año pasado, pues me lo tomé como eso, como un regalo muy bonito de Navidad. Como sabéis, a mí la divulgación me encanta mi trabajo como investigador, pero algo que me encanta también y creo además que es una pata importantísima de la investigación es dar a conocer lo que los investigadores hacemos, ya sea en nuestros observatorios, en nuestros laboratorios o donde sea. Y a mí eso es una cosa que me encanta, a mí dar a conocer con un lenguaje lo más cercano posible a la gente, cosas que pueden ser relevantes dentro del campo de, sobre todo en mi campo, la astronomía, pues es algo que a mí me encanta y me motiva mucho. Así que esto me va a motivar más todavía y nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí a la hora de otorgar el premio. Nada, es no solo por tu labor divulgativa, sino por la cantidad de proyectos en las que estás metido en este mundo. El proyecto SMART, el proyecto MIDAS, bueno, todos los impactos que recoges tanto en la Luna, los que bólidos que llegan a la Tierra, que ahora, este principio de año, ha sido espectacular, ¿no? Has tenido muchísimo trabajo. De hecho, no has podido venir en el primer programa del año porque saturado de bólidos, ¿no? Sí, ha sido muy intenso. De hecho, todavía faltan algunos por dar a conocer. Porque ha sido un final de año muy intenso, de mucho trabajo en torno a estos proyectos, que ahora os comentaré alguna cosilla, y lo mismo con el inicio de año. Y bueno, hace unos días pues tuvimos un bólido tremendamente brillante que se pudo ver desde toda España, tenemos imágenes incluso desde Tarragona, y sobrevoló el sur de Ciudad Real, y hemos podido determinar que parte de la roca que lo generó procede de un asteroide, no sabemos de cuál, pero sabemos que procede de un asteroide, pues había caído al suelo, es decir, que han caído meteoritos al suelo. En una zona pésima y malísima, porque es una zona muy montañosa, bueno, tampoco es que sea muy montañosa, pero tiene una orografía que no es fácil, concretamente está en Sierra Morena, en una zona además con una vegetación que sí complica mucho las tareas de búsqueda de un fragmento que además sabemos que solamente tiene unos pocos gramos de masa. Tampoco es que sea una cosa grande que sea difícil de, o sea, que sea fácil de ver, quiero decir. Pero sí que ha sido muy, muy, muy intenso. Os comento también como cosas así destacadas relacionadas con precisamente con el proyecto SMART, con el proyecto de bólidos, que una de las mejoras que se han hecho y que siempre pues buscan, en mi caso, descargarme de trabajo y liberarme de trabajo para poder dedicarme a otras cosas, pues ha sido el desarrollo de una inteligencia artificial en la que ya empecé a trabajar el año pasado. Si recordáis, el año pasado comenté que se había desarrollado una base de datos digital sobre bólidos que sobrevolaban o que habían sobrevolado la península ibérica y zonas cercanas, incluyendo el norte de África, sur de Francia. Y ahí se había colocado una primera versión de esa inteligencia artificial para poder comparar los contenidos de la base de datos y determinar si podía haber alguna relación entre eventos nuevos y eventos detectados en el pasado y deducir a partir de ahí una serie de cosas que eran interesantes desde el punto de vista científico. Esa inteligencia artificial se amplió a partir de septiembre, si no recuerdo mal, para que me ahorrase el trabajo y fuera quien me crease los hilos de Twitter, los textos de Facebook y los textos para YouTube cuando quería anunciar, quería dar a conocer la existencia de un bólido. Y eso se estuvo probando y funcionó bien. Y ya lo último que he conseguido desarrollar y que se ha puesto en marcha precisamente, se ha probado ya en serio por primera vez, con la caída de este meteorito de hace unos días, era que esa inteligencia artificial me redactase automáticamente con pulsar un botón la nota de prensa que le envió a los medios de comunicación. Pulsas un botón, esa inteligencia artificial recoge los datos, empieza a deducir cosas y te saca un fichero Word con su nota de prensa y eso automáticamente lo mandas a los medios. Y en fin, hay alguna anécdota que algún día contaré, porque la inteligencia artificial se basa en lo que... yo es que no soy informático, pero llevo desde prácticamente desde que estaba en segundo de bachillerato programando. Entonces, se hacen las cosas, pero a veces no sé cómo se llaman. Y creo que la traducción al español sería aprendizaje supervisado, una cosa así. Que se basa en que la inteligencia artificial pues suelta su historia y tú supervisas lo que hace y le dices, esto no es conveniente decirlo así, esto sí, está muy bien dicho, sigue utilizándolo. Esto, mira, no pega muy bien, utilízalo poco, de esa manera. Bueno, pues para probar eso le puse algunas frases un poco extremas, digamos, para que, en fin, cuando ocurría algo, pues la inteligencia artificial diera su opinión. Y yo creí que eso lo había borrado, pero no lo había borrado. Y afortunadamente cuando creó la primera nota de prensa justo antes de enviar a los medios, pues vi una frase un poco inconveniente sobre cómo iban a ser las labores de búsqueda del meteorito, que iban a ser un poco puñeteras, pero la inteligencia artificial no lo dijo de esa manera precisamente, lo dijo de una forma un poco más brusca. Y bueno, pero en fin, va funcionando bien. Tiene sus metedurillas de pata, pero la verdad es que es una cosa con la que estoy contento. Aunque a mí eso de inteligencia artificial siempre me ha parecido una contradicción, pero tiene su utilidad y en fin, es algo muy importante, que va a ahorrar mucho tiempo. Y luego también el tema de divulgación, pues no quiero adelantar todavía nada, no voy a poner imágenes, no voy a adelantar prácticamente nada, pero me he metido en una autoproducción audiovisual que espero que sea del agrado de quienes la vean. Va a tener imágenes muy, esa es la idea al menos, muy, muy atractivas, muy impactantes. Y la idea de esa autoproducción es que aborde distintos ámbitos de la ciencia, sobre todo de la química y de la astronomía, que serían mis dos campos en lo que a mi profesión se refiere. Y la verdad es que a mí, que soy muy crítico muchas veces con lo que hago, me está agradando. Estoy deseando poder sacar el primer capítulo y a ver si tengo ocasión cuando ya haya algo que pueda mostrar, de mostrarlo incluso aquí como primicia y darlo así. Encantado de que nos la traigas, claro. Un honor. Así que eso es lo que os puedo contar, en eso es en lo que he estado últimamente trabajando. Aparte de deciros que esa noticia que se está difundiendo, ese asteroide potencialmente peligroso que se va a acercar a la Tierra y que ya hay noticias por ahí escalofriantes, que va a pasar a 2 millones de kilómetros, que la roca pues tiene su peligrosidad porque tiene aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, pero va a pasar a 2 millones de kilómetros de nosotros y no va a pasar absolutamente nada. Este tipo de evento, como sabéis por la prensa, pues sucede con cierta frecuencia, sucede varias veces al año y siempre hay algunos medios que dan la misma impresión de que prácticamente se acerca el fin del mundo, ¿no? Cosa que ahora está muy de moda con la película esta de la que vais a hablar después y que yo no he visto todavía, así que no me hagáis spoiler. Bueno, pero como está de moda, pues viene muy bien lo de las tampoco estrellas. Habrán visto, así que tendrán que cerrarse los oídos ahora. Pero bueno, no vamos a hacer spoilers, solo vamos a hablar un poquito en general de que cómo ha ido la película. Pero efectivamente, la película tan reciente y que se acerque ahora mismo un asteroide, aunque sea lejísimo, pues da pie a intentar. Incluso le interesa a los de la película mover el tema para que la gente la vea. Por supuesto. El sacar el tema de que ya viene. Y a muchos medios también por el tema del famoso clickbait, es decir, que la gente vea la noticia y pinche la noticia y le salte toda la publicidad, claro. Es lo que le interesa muchas veces a los medios y entonces, pues claro, se junta, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. Pero en fin, que como yo suelo decir, al que esté pagando hipoteca, que no se preocupe, que el mes que viene va a seguir pagando. Así que no va a pasar nada esta noche. No, si aquí estamos bien informados contigo y con Juan Luis, es de esta noticia, o sea, no nos vienen de nuevas, de que sean escandalosas y después, pues nada, esos gramitos que o esos millones de kilómetros de distancia. Bueno, pues hay que decir que el premio se te da no solo por la divulgación, sino porque el año pasado No sé qué pensarás tú, pero nosotros que te seguimos y las cosas que nos cuentas, yo creo que fue un año fantástico para lo que tú haces y en concreto para tus proyectos, con la película que habéis hecho en Calar Alto, con, bueno, el conectar también nuevos observatorios en todo el sur de Europa, el entrar también con, en la ESA, no sé si me quedó algo más, vamos, eran un montón de actividades que bueno, yo creo que a nivel nuestro de Andalucía y de España, yo creo que ha sido un éxito de todos tus proyectos y la cantidad de movimiento que has generado y sobre todo que sigues moviendo en las redes sociales, que quien quiera enterarse de cualquiera de estas actividades de Bólido no tiene más que seguirte o conectar con tu página web en donde, bueno, pues se ven las imágenes fantásticas, ya sea de un lado, de otro, de la zona de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de, en fin, tienes localizado a cualquier objeto que caiga, y bueno, y no digamos en la Luna, que también tienes ahí tus pinitas. Bueno, así. Se me olvidaba en ese sentido una cosa importante, y es que se acaba de poner en marcha una nueva estación del proyecto. Bueno, ya se había puesto en marcha una primera cámara el año pasado, pero ahora se ha ampliado con 3 cámaras más en La Coruña. O sea que tenemos una cobertura mucho mayor de la que teníamos inicialmente. Y habrá más estaciones de detección que ya están en planificación, están, bueno, algunas cosas ya metiéndose en la caja para que se las lleve la empresa de mensajería y se puedan instalar. Pero en ese sentido, si el año pasado fue un año que yo pienso que fue muy bueno para el proyecto, este año todo apunta a que puede ser un año incluso mejor, un año de muchos avances y de muchas mejoras. Bueno, así pues que nos alegramos. Nos alegramos mucho, pero ya el pide oro te lo hemos dado, nada más quedamos un pide oro. Yo no soy acaparado, así que no tengo problema. Bienvenido al club y bueno, dos no, pero bueno, estás en un club selecto. Le duplicamos el sueldo sin problema. Sin problema. Como corresponsal nuestro, tanto en Sevilla como en La Luna. Como... Por cierto, tenía aquí para compartir en la pantalla el pide oro, aunque estamos ampliados y se verá un poquito, pero no sé si lo estáis viendo. Sí, se está viendo, Agustín. Sí. Pues este sería el pide oro súper ampliado. Se ven ahí un poquito las rayitas, pero el tuyo no se ve. Está planito, ¿vale? Y aquí nuestros seguidores de YouTube, bueno, pues pueden ver en qué consiste este famoso para nosotros pide oro y de incalculable valor porque tiene las infinitas cifras de pi. Así que, aparte de que nos ha salido un pichulo. Bueno, pues lo dicho, José María, es un placer contar contigo, tanto en el programa cuando vienes, con la sección que la tenemos un poquito olvidada, a ver si algún día retomamos. Toda la razón. Vamos, no pasa nada porque sabemos de tu trabajo y que es imposible. Pero bueno, que vengas cuando quieras, cuando puedas, y nos cuentes pues, todas estas cosas maravillosas sobre tus proyectos y sobre, bueno, lo que nos gusta conocer. Eres un gran divulgador y yo creo que merece. Y te emplazamos cuando podamos a, bueno, no sabemos el lugar, ni cuándo ni dónde, para recibir este video en persona y dentro, bueno, de alguna actividad que organicemos, ya sea nosotros, ya sea conjuntamente con la Fundación Descubre, con el Parque de los Toruños o ahí en Sevilla para poder hacerte una entrega pues, con un público, aparte de hacerte la entrega virtual, que en épocas de pandemia es lo que estilamos. Todo virtual. Fantástico, que, genial. Pero te lo tenemos aquí guardado. Así que lo dicho, muchas gracias y seguimos contando con tu ayuda y tu colaboración. Yo encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra compañera Isabel, que nos vamos a ir, bueno, no sé si vamos por una punta o por otra, por Gibraltar o por Medina, pero para ver las rutas, esas famosas rutas del tiempo, para ver pues, los relojes de sol de momento de la provincia de Cádiz, pero ya se está quedando prácticamente sin provincia. Ya nos contará dónde viajaremos después, pero hoy es el penúltimo capítulo de la provincia de Cádiz de la ruta del tiempo. Isabel, cuando tú quieras. Pues sí, así es. Voy a compartir la pantalla y... Tienes ya los permisos, y a todos nuestros seguidores de YouTube deciros que aunque Isabel lo cuenta por radio y todos los que nos escucháis vais a poder acceder, después esta sección se saca aparte y se comparte también en YouTube, aparte de con todo el programa. Así que podéis tener el mapa o tener toda la información si alguna vez estáis por la zona o vivís por esta zona y queréis hacer esta fantástica ruta. Bueno, pues vamos a empezar muy cerca de donde terminamos el último capítulo, que fue en los barrios. Entonces, vamos a ir a Gibraltar, y desde Gibraltar pues vamos a llegar hasta Medina Sidonia haciendo un recorrido viendo los museos de sol por el interior de la provincia de Cádiz. Como veis, pues primero tenemos Gibraltar, luego tenemos en la línea hay dos relojes de sol, luego iremos a Jimena, y en la Sauceda, Alcalá de los Gazules y por último en Medina Sidonia. Y nada, pues empezamos con el reloj de sol que nos da la bienvenida casi cuando llegamos a Gibraltar. Si vamos desde la línea... Precioso, precioso, ese no lo conocía yo. No lo había visto. Pues sí, es que la vista desde arriba es espectacular. Realmente esto, yo creo que esta foto es sacada de Google. Yo creo que esto sería una Navidad o algo porque está iluminado y es de noche. Así es como luce en la actualidad en la parte de arriba, ¿no? Y este reloj, esta es la primera rotonda que hay, lo que es rotonda propiamente dicha, cuando se entra desde la línea. Se llama Avenida Winston Churchill. Y es un reloj muy bonito, como veis, tiene los puntos cardinales que están marcados en el césped. Es un reloj horizontal y tiene un gnomón enorme, de forma triangular. Y luego tiene también, que se ve aquí en el detalle grande, los soportes del propio reloj son los símbolos del zodiaco. Pero realmente, para ver la hora, bueno, pues tienes que estar ahí en la rotonda, ¿eh? Es complicadillo de ver, ¿eh? Desde arriba, desde luego, sí que se ve muy bien. Es un reloj muy bonito y me parece que es el único que hay en Gibraltar, pero me sorprende que lo sea. Yo creo que tiene que haber más, pero o los han quitado, o no los conocemos y están en sitios más recónditos, que no son los que el turismo español suele frecuentar cuando vamos a Gibraltar. Una vez que ya salimos de Gibraltar, pues nos vamos a la línea de la Concepción, y en la línea de Concepción nos encontramos los relojes de sol que decoran los paseos marítimos. La verdad que son muy bonitos los dos que hay en la línea. Fijaros, este está en el paseo, el paseo marítimo de la línea, el paseo del Mediterráneo, ¿no? Es un reloj vertical, cilíndrico. Tiene las correcciones necesarias para la lectura. En la parte de detrás tiene esas correcciones, tiene el nombre de los autores, que son los que harían el proyecto para Costa. Y veis que es muy bonito y está en un buen estado. Yo creo que como es cilíndrico y está así en una chapa y demás, pues parece que se ha deteriorado menos, porque las líneas horarias están pintadas y la verdad a mí me sorprende que esté en el estado en el que está. Hay líneas, si os dais cuenta, de color rojo, de color negro y de color verde. Las líneas negras son las líneas horarias, las de las estaciones son rojo y las de declinación, pues la verde. Tiene una leyenda, que es otro capítulo que abordaremos en otro momento, que son las leyendas de los relojes de sol, Sol Regi Omnia. La verdad a mí me gusta mucho. Veis que va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El gnomón es también metálico y tiene una punta un poquito más grande. No es el típico estilete. ¿Sí, Agustín? Precioso, precioso. Lo único que confunde las líneas rojas y verdes, aunque sean de las estaciones, te despistan un poco a la hora de ver el estar tan sobresalido. Sí, hay mucha línea, la verdad. Hay que entretenerse a la hora de leer la hora. y las instrucciones están por detrás, con lo cual habría que hacerle una foto a las instrucciones para luego con la sombra interpretar la obra. Claro, al no tenerla al lado, o sea, circular, tienes que ir dando la vuelta para ver lo que estás viendo, sí. Pero muy, muy, muy interesante y espectacular. Y este, pues también es muy bonito. Este está en la entrada del puerto de la Tunara y está, como veis, ahí en medio de la maleza, porque no tiene otro nombre, ¿no? Es un monolito de cemento en el que está incrustado el reloj. El reloj es muy bonito también, si veis el detalle de la parte de arriba. Tiene otro un estilete que también es triangular, que también tiene una bolita que no es vamos, yo lo he visto nada más que en estos relojes, los demás no, siempre es el típico estilete y se acabó. Este también tiene línea equinoccial, tiene las curvas de declinación y tiene una numeración romana desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como todos los relojes de los paseos marítimos, pues tiene una placa en la que está el nombre de los autores, tiene la leyenda y también tiene sus instrucciones, ¿eh? En este caso hay dos leyendas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Y os he puesto un detalle tanto de la parte frontal, donde está el reloj de sol, como de la parte de detrás, que es donde están las coordenadas y los autores y la leyenda para hacer obtener la hora real una vez que uno ve la sombra proyectada en el reloj. Este reloj también es muy bonito y la verdad pasa también muy desapercibido en este paseo, bueno, en esta entrada al puerto. Pero es uno de los que, vamos, de los que más me gustan, porque es sencillo, pero precioso. Pues tiene buen tamaño, ¿no? Para permanecer muy desapercibido. Tiene, para los que nos están escuchando, como una figura de curvas. Como una figura femenina podría ser, ¿no? Sí, sí. O una lente... Divergente. Divergente. Claro. Una lente divergente. Sí, una lente divergente, pero después el reloj está pintado, el círculo que parece la cabeza, un círculo que hay arriba, y después ya está el reloj debajo, rectangular, y debajo será una leyenda cuadriculada que parece que son, que hace como si tuviera los pies y las manos hacia arriba la persona. O sea, es curiosísimo. La verdad es que vais a tener que ver el YouTube porque es de los que hay que ver, igual que los anteriores, pero este es muy curioso, muy curioso. Isabel, ¿la bolita que tiene al final del gnomon tiene alguna función o que tú sepas? No lo sé, no lo sé por qué, la verdad. Yo creo que es para que proyecte una sombra un poquito más grande. Es lo que a mí se me ocurre, para que la lectura sea más fácil. Uh-huh. Sí, que la sombra que ve no sea la puntita, no sea la puntita, lo más fino. Claro, pone una bolita todo, y así. Claro, porque las marcas horarias se puede confundir con las marcas horarias que, como veis, son líneas también. Oscuras, claro, y además son muy oscuras, no están pintadas de... Y están incrustadas en el metal. Puede ser que sea por eso. Y como digo, este tiene dos leyendas. Una que es en la parte superior, que pone vivere memento, y la de la parte inferior, ultima latet. En fin, los dos relojes de la línea, la verdad, muy bonitos e inesperados en la línea. Y nos vamos, seguimos nuestro recorrido, nos vamos a San Roque. En San Roque también hay un reloj muy bonito, pero otro que pasa muy desapercibido. Está en el Palacio de los Gobernadores. Esta torre la han restaurado. Si vosotros vierais las fotos de esta torre, vamos, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Pero al reloj de sol, pues le han echado poca cuenta, la verdad. Porque simplemente lo que han hecho ha sido pintarlo. Y yo creo que al pintarlo, se confunde con la fachada y pierde parte de su encanto. Porque es un grabado, es como grabado, no es pintado. De piedra, yo creo que era de piedra y estaba colocada en la parte de arriba y se acabó. Además es un reloj muy antiguo, es del siglo XVIII, es de los que vienen en el registro de relojes de sol histórico, que hay un registro en toda España de estos relojes. Y bueno, en donde hay un reloj de sol histórico, un reloj de sol antiguo, bueno, pues te da una idea de la importancia de esa ciudad porque no en todas las ciudades lo hay. Bueno, pues como veis, la numeración es romana, va desde las 7 hasta las 5, y como curiosidad, el nomos no está en el reloj, sino que está aparte, está fuera del cuadrante, está en la parte de arriba. Este sí que es un estilete sin más. Pero como veis, si uno está en la parte de abajo del edificio, es muy complicado verlo. Es imposible ver ahora. Sí, sí. Hay que ir con una cámara, con un buen zoom, para poderlo ver. Está orientado al sur, está perfectamente orientado en la cara que, de la torre que mejor le iba. Seguimos nuestro viaje y nos vamos a ver un no reloj. Esta es la torre albarrana del castillo de Jimena, y a esta puerta que he puesto en la foto se la conoce como la puerta del reloj. ¿Y por qué? Pues porque había un reloj de sol. Había un reloj de sol que ya no existe. Cuando restauraron la torre, pues ya no existía el reloj, porque lo quitaron antes, porque corría peligro de caer encima de alguien. ¿Dónde está ese reloj? Pues yo lo he estado averiguando y no he encontrado sitio. Y era un reloj árabe, era un reloj de la época de cuando hicieron el castillo de Jimena. Es una pena que ese reloj pues no se conservara, y cuando restauraron el castillo pues lo hubieran colocado en el sitio donde estaba. Y bueno, pues esto pasó en los famosos años 60, 70, ¿no? En los que en España pues se hicieron muchas barbaridades arquitectónicas, y esta fue una de ellas. Y seguimos nuestra ruta, y ahora nos vamos a la Sauceda. Seguimos por la carretera, y en la entrada a la Sauceda... Te recuerdo, Rafael. verdad. De Puerto Gali, ¿eh? Pues fijaros, hay un reloj de sol muy bonito, lo que pasa que también está muy deteriorado. Primero le han puesto en un molonito de ladrillo, que es muy feo, las cosas como son. El reloj es precioso, pero el monolito en el que está, pues muy feo. Y luego, pues no le han dado la protección adecuada porque se ha oxidado. Si os dais cuenta, bueno, pues aquí están las señales horarias, ¿no? Para marcar la hora. Y es una pena que esté así. Se ve, tiene numeración romana, está orientado al sur. Pero este es verdad que no tiene leyenda. Vamos, yo creo que incluso habrá mucha gente que ni se dé cuenta de que está por allí. Porque fijaros, aquí está la valla que delimita la entrada a la Sauceda. Aquí está el panel donde te explica el mapa del recorrido. Y si tú no, yo creo que para la mayoría pasa completamente desapercibido. También es cierto, bueno, que las intervenciones aquí pues son más complicadas por todo lo que llevan los parques naturales, pero vamos, que dándole una protección buena, pues no creo que hubiese ningún problema, y sobre todo, bueno, pues haberle hecho un pedestal un poquito más bonito, ¿no? Que se podía haber hecho con piedra, porque aquí, ya ves tú, más piedras que hay aquí no hay en ningún sitio, ¿no? Isabel, tenías que haber hecho el programa la semana pasada, como te dije, porque si lo llevas a ver, yo he estado este fin de semana precisamente en los montes de Propio, al lado de la Sauceda, uh-huh, en el puerto, muy cerca, a un kilómetro del puerto de Gali, y me hubiese acercado a verlo si lo llevas a ver. La verdad es que... Pero siempre hay oportunidad. Hay que volver. Cuando vayamos la siguiente vez a hacer fotografía por allí, Rafa... Te vienes con nosotros. Echamos un ratito antes y lo buscamos. Bueno, ¿no? Dentro, ¿eh? Hay que entrar dentro de la Sauceda, ¿eh? Sí, pero está pegado, ¿no? Está al lado de la casa pegado, de la guarda. Sí. Claro, está al lado de la caseta de la guarda, claro. Se ve aquí. Sí, sí, pues, fijaros cómo se ve la carretera. Claro. Sí, se ve la carretera. Que yo he ido no a actividades astronómicas, sino fotográficas. Iba a fotografiar plantas carnívoras. Pero es muy interesante el poder tener varias actividades para que cuando acabas dices, bueno, pues voy a continuar, y estaban pues muy cerquita de aquí, la verdad. Y para los que no sois de Cádiz, cuando vengáis a Cádiz, bueno, es una zona muy bonita de sierra, la Sauceda, los montes de Propio, de Jerez, toda la zona que está colindante y pertenece al Parque de los Arcos Nocales, y es una zona para disfrutar tanto astronómicamente, ¿verdad? Sí, por la oscuridad, como de día, por los senderos que hay y los paisajes. Por la cantidad de senderos y caminos que hay para poder hacerlo, en una zona que no parece que ahí pueda haber esa vegetación ni esa, ese tipo. Que, por cierto, el canal de esto de Guadalcacín está totalmente seco, una pena. Como claro. Poca agua. Claro. Pues sí, es un gran pulmón, ¿eh?, en la provincia de Cádiz, el que tenemos ahí. Y eso, y es término municipal de Jerez. Jerez es muy grande y llega hasta aquí. Pues seguimos y nos vamos ahora. Esto me han encantado. Está en la ermita de los Santos. Y la ermita ya de por sí es preciosa. Está en el término municipal de Alcalá de los Gazules. Y hay que entrar dentro de la ermita para poderlo ver, porque si os dais cuenta, bueno, pues está aquí como si fuese una salida de una chimenea. Pero son dos relojes de sol. Uno está orientado al este, que es el que mide desde las 4 hasta las 12, y el otro está orientado hacia el oeste, que es el que mide desde las 8 hasta las 12. Y necesitan también un poquito de intervención, pero son muy bonitos. Pero también, como digo, solamente se puede ver si uno entra dentro de la ermita. La ermita es preciosa, y aprovechando que uno ve la ermita y va a hacer una visita por Alcalá, que también es un pueblo muy bonito, pues visita y le echáis un vistazo a estos relojes que son preciosos. Están, como veis, sobre una peana, pero vamos en el techo. En el tejado. Fíjate que yo voy todos los años, por lo menos una vez, haciendo una ruta en bicicleta y no me he dado cuenta nunca del reloj. Claro, pero lo que yo te decía es que tienes que entrar dentro. No, ¿sí? Entro y he entrado dentro hasta a visitar la capilla, he entrado hasta dentro del todo. Tiene como, entras como una cancela, tiene como un patio. Sí. Como un pequeño patio y después ya entras a la tipo, capilla. Tipo cortijo, vamos, pero... Sí, sí. Y no me he fijado nunca en esto, fíjate qué cosa. Que pero arriba para verlo hay que verlo con un zoom, fijaros también que el gnomon es muy bonito. Y si nos vamos al último... Pues es ya en Medina Sidonia y es en la plaza de la Iglesia Mayor, que está en la parte de arriba del pueblo. Bueno, pues también es un reloj de sol muy bonito, en piedra. Tiene la numeración árabe, pero cuesta de ver. Y bueno, por ejemplo, en esta foto se aprecia muy bien la hora, ¿no? Tiene horas enteras y horas medias. Las horas enteras son las que tienen trazo más largo, las medias tienen un trazo más corto, y como cosa curiosa, el gnomon está perpendicular al muro, porque el muro tiene la inclinación necesaria, con lo cual el estilete se puede poner en perpendicular y proyecta perfectamente la hora. Tiene la corrección de la inclinación, la tiene el propio muro. Y con esto, bueno, pues terminamos esta ruta que es la penúltima de la provincia de Cádiz. La última pues ya la haremos por la Sierra de Cádiz, que también hay relojes de sol muy, muy bonitos, y empezaremos a hacer rutas por otras ciudades, tanto de España como de fuera. Pero vuelvo otra vez a insistir en que es un patrimonio que, sobre todo en Andalucía, está poco considerado. En otras comunidades incluso hay asociaciones de conservación del patrimonio de los relojes solares y que pertenecen a asociaciones internacionales. Este es un mundo apasionante. Conforme uno va conociéndolo, va descubriendo cada vez cosas nuevas. Y en un país del sol como el nuestro, pues no se le da mucha importancia, y precisamente nosotros, que somos los que tenemos, de las regiones que tenemos más sol de España, pues somos de las que menos importancia le damos. Y tenemos una gran cantidad de relojes de sol, como tú estás demostrando cada vez que vienes a contarnos los que hay en los distintos pueblos y ciudades, y en algunas ciudades bastantes relojes de sol, no solo uno o dos. Sí, sí, sí. Yo la verdad que hago... En esta sección solamente pongo los que se pueden ver, lo que puede ver cualquiera, claro. Y los que se pueden visitar, porque a mí me consta que hay en casas particulares, que hay en institutos, pero claro, eso no está a la vista de cualquiera. Entonces, os pongo esto y hay algunos, bueno, que están simplemente, hay otros que no los pongo porque están simplemente de decoración, pero ni tienen estilete ni miden nada. Entonces, pues, y a lo mejor están en su sitio. Están ya... Claro, porque cualquiera se puede comprar un reloj de sol en internet, ¿no? En Amazon te venden un montón y no es de tu casa, no es de tu pared, entonces no mide realmente la hora. Mira. Pues magnífico, Isabel, te echábamos de menos. La verdad es que es una sección súper interesante, curiosa y sobre todo que nos da alas para viajar. Ahora que ya podemos movernos más y que cada vez podremos movernos más, pues es muy interesante el poder hacer esta ruta, ya sea dentro de una ciudad o sea visitando varias y poder ver, entre otras cosas, los relojes de sol, porque ya que vas a esas ciudades tienes oportunidad de ver más cosas. Pero es verdad que es muy interesante, tanto a nivel fotográfico como de conocimiento. Yo os lo recomiendo, es una cosa súper interesante. A la hora de visitar un sitio, consultar, porque además tú lo pones en internet, relojes de sol de tal sitio, y te salen. Y descubres cosas, vamos, increíbles, increíbles, que no te hubieras dado cuenta si tú no lo sabes de antemano que está allí y va. Y la verdad es que si no las hubieses visto, te hubieses perdido cosas importantes en esa ciudad, ¿eh? ¿Eh, José Luis? Los que nosotros vimos este verano en Florencia, que es que los veíamos y decía, tiene que sí, que yo he visto dónde está, que está aquí, hasta que dimos con uno de ellos que se lo resistía en el puente y no había manera de verlo, ¿eh? Pero nos pusimos hasta que por fin lo vimos. Y hasta que lo vimos. Sí. Bueno, ya llegaremos a Florencia. Ya llegaremos, sí, sí. Otro muy bonito es de Pompeya, ¿eh? Bueno, y ya para terminar, donde hemos visto relojes de sol más bonitos, sorprenderos, pero es en Oxford y en Cambridge. Sí, señor. Y en Londres. Uh-huh. Impresionante. En un sitio donde prácticamente no hay sol. Por eso, queda un poco la hora, ¿no? Queda un poco... Atrasan mucho allí. Hombre, había uno en una plaza de Londres que tenía 6 caras. O sea, para que... Reloj de nubes. Donde fuera poder dar la hora. Con el poco sol que entre de la nube, las nubes son capaces de saber la hora. Vamos, un adelanto estupendo. Bueno, pues lo dice Isabel. Muchas gracias y bueno, cuando tú puedas volver ya nos avisas. La semana que viene tenemos invitada a nuestra compañera Meme del Instituto Astrofísica de Andalucía, la compañera, vamos. Mi antigua alumna. Mi antigua alumna. Tu antigua alumna, que además, bueno, está en el Instituto Astrofísica de Andalucía y ahora está aquí en la Universidad de Cádiz y nos va a traer un tema muy interesante. Así estupendo. Que para la semana siguiente, si quieres, puedes continuar con otra sección. ¿Vale? Ya os iré avisando porque ahora otra vez viene racha de trabajo. Pero bueno, lo importante es que a esta hora yo ya estoy libre y es nada más que cuestión de organizarse. Pues lo dicho, te esperamos. Puedes dejar de compartir pantalla para nuestros amigos de YouTube. Ya sabéis que lo vamos a subir también como separado, como una actividad más nuestra. Y nada, continuamos con el programa porque ahora tenemos una serie de actividades que sería interesante comentar antes de hablar de lo último que vamos a hablar, que es de la famosa película No mires. Una curiosidad y que intentaremos hacer los menos spoilers posible. En cuanto a las actividades que tenemos estos días, que hay grandes actividades, precisamente hoy, martes, aparte del asteroide que se nos está acercando, pues en Sevilla, que volvió o vuelve Ciencia en el Boulevard, bueno, pues tenemos hoy o hemos tenido ya a Clara Grima en busca del grafo perdido, presenta su libro, así que bueno, seguro que ha estado súper divertido, pero sabéis que podéis seguir las charlas o volverlas a escuchar en el canal de YouTube de Ciencia en el Boulevard. Y también nuestros amigos de la SMA, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que hoy en su canal de YouTube, precisamente ahora dentro de un ratito, a las 9, el canal suyo de US Astro Málaga, pues tienen observación de cometas en directo, desde el observatorio suben, será. Bueno, pues estará allí Carlos Malagón Y bueno, pues lo que queráis verlo, ya sabéis, conectaros a vuestro, a su canal de YouTube, aunque ya sea Toro Pasado, para ver qué es lo que vieron. Y por último, creo que está por aquí nuestro presidente para que nos dé explicaciones de qué vamos a ver este domingo, qué vamos a hablar este domingo, porque vuelven estos encuentros tan famosos aquí en Andalucía. Pues y para sí, toda España, ¿eh? Y para toda España. Vuelven los encuentros con la luna llena de la Rada. Empieza este próximo domingo, día 23 de enero, a las 7 de la tarde. Y la sala la va a dar Francisco Cordero Cuenca, que es un integrante de M13, la agrupación hermana de Cádiz. Y se titula esta sala, pues, los libros del saber de la astronomía y las tablas alfonsíes. O sea, todo hablando un poco de historia de la astronomía y sobre todo de Alfonso X el Sabio. Invitar a todo el mundo a que conecten vía Zoom, que es como... Pero Joaquín, una pregunta. Las últimas charlas eran solo para socios de la Rada o integrantes de la Rada, pero después se hacía libre para todo el mundo a través de YouTube. Sí. Sigue igual. O sea, esto es para los asociados. Esto es, ahora directo, mismo es para los... En directo es para todas las agrupaciones. Vale. Y después ya lo pondrán en abierto en YouTube o en el canal correspondiente para que todo el mundo la vea. Lo dicho, invitar a nuestros socios ahora mismo a que entren en esta charla y en estos encuentros de Encuentros con la Luna. ¿Ok? Pues estupendo. Pues aquí tenéis toda una serie de información, yo creo que bastante interesante, sobre estas actividades y otras muchas que podéis buscar por internet que hay, pero que estas nos han parecido curiosas como para comentarlas y darle un poquito de publicidad, que para eso son amigos nuestros, y aparte porque es nuestra afición y donde nos gustaría poder estar. La mala suerte es que algunas veces podemos estar y otras veces no, porque coincidimos el programa. Nosotros cambiamos el programa de jueves a martes, porque todas las actividades se hacían los jueves, y ahora, pues, todo el mundo ha cambiado con nosotros, pensarían lo mismo que nosotros, y decir, bueno, para poder estar en un punto azul o escuchar un punto azul en directo, pues han cambiado todos al martes. Entonces, a mí me ponen hasta claustros de profesores y todos los martes. Bueno, a vosotros ponen hasta claustros. Cuando hemos dicho que está prohibido un claustro de profesores los martes, eso está prohibido en Andalucía. Pero bueno. Realmente. Yo los tengo los miércoles, así que ahí por ahí me libro. Ahí está. Bueno, pues vamos a pasar a hablar un poquito, haremos el menor spoiler posible. Ahora haremos un sondeo primero, quién la ha visto y quién no, y si lo hemos visto todo, pues podemos hablar un poco más detenidamente, y nuestros escuchantes, bueno, pues pueden desconectar y escucharnos más tarde cuando la vean, porque vamos a hablar de No mires. Ah, bueno, antes decir que la semana que viene, pues si después se me olvida, está como he dicho Meme, que es precisamente alumna de Isabel, que es Carmen Sánchez, y bueno, pues han publicado en la revista, bueno, captan distintos pulsos en la llamada magnética, en la llamarada magnética gigante de una estrella de neutrones, ¿vale? Y entonces, bueno, pues han conseguido realizar esta publicación y nos lo va a venir a contar en directo, pues una de las autoras de este estudio. Así que enhorabuena por haber publicado en Nature, que es una revista científica de prestigio, en donde ha colaborado nuestra compañera de Magallanes, y bueno, que ahora participa y es profesora o está dentro de la Universidad de Cádiz, y ha trabajado y sigue trabajando con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, bueno, con otro de los grandes profesores del Instituto de Astrofísica, que bueno, es nuestro amigo Alfaro, Manuel Alfaro. Don Emilio Alfaro. Sí. Don Emilio Alfaro, pues ha colaborado siempre con ella, así que... Y con Castro Tirado también. Y con Castro Tirado es con el que ha hecho ahora el nuevo proyecto y esta actividad. Así que la semana que viene ya sabéis que vamos a hablar de eso, y también hablaremos de nuestro catálogo Fénix con el permiso de Jesús Moya, que está por aquí también. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de esa película que ha dado tanto que hablar, que parecía que era... Lito, ahora cuando edites esto y lo pongas para YouTube, pon una alarma y dices, se viene spoiler. Vale, vale. Para que la gente que lo quiera quitar... Ah, también habrá un viajito de la USS. Ah, también. Para el próximo... El martes que viene. Para Orión. Eso iba a decir yo, porque además coincide precisamente, lo hemos medio coordinado, queriendo o sin querer lo que sea, y Lito va a viajar a una de las zonas esas que sale en el catálogo. Rafa, hemos estado en privado así hablando de cómo va a ser la cosa. Sí, porque además, Rafa, la foto que nos estuvo enseñando la semana pasada, hablando de lo de su experimento y tal y cual, era de esa zona. Sí, es que no puedo recoger guantes, me lío después entre un guante y otro y las cosas sin barrer, o sea, por hacerlo demasiado, por eso no he traído hoy nada, porque estaba que si esto no me sale, que quiero hacer esto y ahora no sale y ahora, oye, pues esto lo tenía olvidado, esto, y digo, pues no llego, pues no he llegado. Pero para la semana que viene va a quedar bordado. Sí. Bueno, va a ser muy chulo, sí. Yo sé más o menos por dónde nos va a llevar y es chulísimo. Pues estaremos ansiosos por escucharos. Bueno, continuamos con la película. No mires arriba. Parecía una película sin importancia, de un éxito descomunal. Tiene que ver o no con astronomía, la crítica a la ciencia, la crítica a los políticos, la crítica a la sociedad americana. Bueno, ¿qué os ha parecido la película? ¿Se puede ver? ¿La aconsejamos? ¿No? Sí, claro, es completamente aconsejable. A mí me ha gustado mucho. Ahí, como tú dices, vemos reflejado la sociedad que hay actualmente. Que va un científico y a un medio y dice... Pero espera, podemos hacer spoiler, ¿no? A compañeros, que no ha dicho nadie que la haya visto, la ha visto, lo va a ver. Nosotros vamos a empezar a hacer spoiler, si no... Sí. Yo no la he visto, pero yo normalmente a las películas cuando las veo de segunda no me acuerdo de la primera vez, o sea que podéis hablar tranquilamente. Me acuerdo de los 10 últimos minutos, digo, ¡oh, ahora pasaba esto! Pero me acuerdo de la última hora. Bueno, no vamos a dar... Entonces, yo creo que es una crítica mordaz a la sociedad actual. Los científicos van por su lado, pero los políticos no hacen el puñetero caso. La gente, siempre que aparece cualquier cosa, si os dais cuenta, cualquier cosa, sea muy importante o sea una banalidad, siempre hay negacionistas de esas cosas. Últimamente es como una corriente. Salen gente que dice que la Tierra es redonda, automáticamente hay gente que sale que dicen que es plana. Sale no sé qué de las vacunas, y automáticamente hay gente que se manifiesta y todo, pero además... con potencia, que se manifiesta de que las vacunas son un desastre. Y ahí pues también se ven los negacionistas, hasta que miran para arriba y ven una bola de fuego venir. O sea que está ahí. La verdad es que la película parecía que viene a dedo con todo lo del COVID y todo lo que estás hablando de negacionismo, de este tipo de cosas, pero en realidad se hizo con el pensamiento del cambio climático, claro. Una crítica a lo que pasa de los políticos y no solo políticos, porque en realidad planta toda la sociedad toda. Tecnológica, medios de comunicación. Medios de comunicación, redes sociales. Una caricatura ahí altamente reconocible de gente como Elon Musk, que tiene cohetes y tiene mucho poderío. De todo, ahí cae todo el mundo, las redes sociales, ahí, en la peliculita esta cae todo el mundo. Y a mí realmente me gustó. Empezó como muy lenta y tal, y bueno, porque a mí, por ejemplo, me desesperaba mucho que la cosa tan gorda que se habían descubierto y no hacía ni nadie ni caso. Pero es que yo creo que ya te atenderá el presidente, no, ya te atenderá, no, la semana que viene, chiquillo, pero si no estáis viendo lo que... No, ya veremos, ya no sé qué. ¿No? Intenta transmitir, la película es muy lenta al principio, porque intenta transmitir esa parsimonia que está ocurriendo allí, los tíos tan nervioso y tal, y tú estás allí viviendo, bueno, no pasa nada. Y la otra, la chica se desespera, dice improperio, la echan de todos lados. Bueno, porque no es políticamente correcta. Claro. El otro está acostumbrado a trabajar con estas instancias porque es un funcionario y sabe más o menos pues, cómo funciona la maquinaria. Además, bueno, pues un hombre con problemas de comunicación, ya sabéis, en su casa, como lo que su mujer le decía, en fin, totalmente identificado, pero también no solo con los problemas grandes, sino con los pequeños, los que trabajamos para la administración, pues a ver, nos hemos enfrentado alguna vez a una situación similar, no de esa envergadura, no que no conlleve el riesgo que lleva esta, pero sí, o sea, tú la estás viendo venir y nadie te hace caso. Por eso es lo que pasa, como decía Agustín, con el tema del cambio climático. El cambio climático, hay también negacionistas, que eso es un rollo de no sé qué, no sé cuánto. El propio Trump, acordaros, que decía que eso era un rollo de los ecologistas, de no sé cuánto. Yo que ese tipo, mejor ni nombrarlo, el inquilino de la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia es que en la película se trata un asteroide que viene para acá, un pedazo de roca muy grande y que va a ser la extinción total. Y el cambio climático va a ser muy poquito a poco. Pero seguimos sin hacer nada bueno, para mejorarlo. El próximo gobierno ya, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y hay el próximo gobierno que se preocupe. Como van cambiando cada 4 años, también, pues nadie mete mano a esas cosas, pues ya veremos. Plantea el problema económico de que al final, incluso aunque venga para acá y venga a explotar, pues cómo podemos, en vez de destruirlo, aprovecharlo. Pero encima dicen, no, vamos a destruirlo y tal. No, es que hay unos minerales, vamos a aprovecharlo y tal. Eso es una tontería dejarlo escapar, esos miles de millones que hay allí en material y la cagan todavía más. Increíble. Bueno, y una crítica también un poquito a la ciencia, porque al final la chica más pureta acaba por un lado raro por haberse peleado, pero el otro acaba un poco cayendo en que hay que ir haciéndolo poco a poco y no sé qué, hasta que se da cuenta que ha sido un error. Y después también esa dinámica, ¿no? Cosa que veo yo es que en todas las películas, y sabéis que los extraterrestres o cualquier cosa que viene hablan inglés y van a Estados Unidos siempre, el resto del mundo no existe. Y aquí pasa igual, quieren salvar el mundo ellos y no piden colaboración a los demás países, le preguntan, oye, ¿por qué no? Que los chinos tienen muchas cosas y los indios y no sé cuándo. Nada, nosotros los americanos vamos. Los otros se ponen por su cuenta y explota el cohete, pero bueno. Que se hubieran puesto todos juntos igual hubieran logrado algo, pero nada, cada uno por su cuenta, a salvar el mundo. Bueno, en fin, la película es aconsejable y te hace pensar un poquito. Las cosas de las películas medianamente buenas que te hacen un poquito pensar. Que si ocurriera realmente, ¿tú crees que los gobiernos se pondrían manos a la obra? No sé qué. Pues yo creo que a lo mejor reaccionarían como estos. Dice, bueno, es que la semana que viene tenemos lo de las elecciones. No, espérate, no lo digamos todavía. lo estamos viendo con el tratamiento de la crisis del cambio climático que llevamos así décadas. Claro, sí, es que es lo que está sucediendo, si lo vemos día a día. Y nada, y eso es cosa de otro, no es cosa nuestra. Ninguno le mete mano a ese tema. En fin. Pues nada, yo me divertí un ratito, la verdad que no está mal. Lo que pasa es que la gente que no entiende de esto tampoco entienden la película, por eso hay críticas malas de gente que se aburre porque no saben de lo que va y... Bueno, es que la primera parte, como ha dicho José Luis, es un poco lenta, pero hay que estar atento porque ocurren muchas cosas y si no estás atento te las pierdes, ¿no? O sea, son pequeños detalles de cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Como un tío que es alto cargo y no sé qué, se queda con los nuevos que llegan para venderle una cosa que es gratis, o sea, los típicos cositas pequeñas que van ocurriendo, o cómo se retrasan las cosas, como tú has dicho, no solo por las elecciones, sino por otras historias, cómo el segundo de a bordo toma la iniciativa y hace... Entonces, ahí ocurren muchísimas pequeñas cositas que parece que no ocurre nada. Y el segundo de a bordo es el hijo de era el hijo de la presidenta, o sea, el enchufado total, un inútil total, que eso estamos viendo a diario también. Estamos viendo a diario también ese tipo de cosas. Cuando ya le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, mamá? Y dice, coño, ya está claro todo, ya me lo ha dicho todo. Hombre, tiene su parte americana, ¿no? Porque, claro, pues está claro que referencia a Trump, que tenía toda la familia allí metida. Claro, por ejemplo. Bueno, y con los medios de comunicación ni hablamos, vamos, cómo actúan los medios que tan solo hay uno que al principio quiere ese objetivo y cuando se da cuenta que aquello ya no da más de sí, dice no, ya se acabó. Ya no podemos seguir hablando de esto. Vamos, y lo de las redes sociales, genial, ¿eh? Es de miedo lo de las redes sociales, ¿eh? Da miedo. Como cosas que son verdad, pueden quedar completamente ocultas si quieren, o cómo pueden hacer de una mentira verdad, ¿eh? Entonces, bueno, el daño personal, ¿no? Sobre la chica, la becaria, sí, que era la que quería seguir, y que al final la echan de todas partes por ser tan impulsiva o tan agresiva y tal, las de cosas que ponen de ella en las redes, o sea, es que vamos, que no tiene nada que ver con ya ni con el tema de que venía el asteroide ni nada, sino desprestigiándola a nivel personal, en fin, todo eso ocurre hoy día, ¿no? Con cualquiera, sí, ocurre. Todo el que está en se expone a esto, incluso los propios periodistas, porque como ahora cualquiera puede, se siente impune ante cualquier acusación de esta, porque tiene un teléfono y con el teléfono puede llegar a cualquiera, pues están sometidos a un estrés y a unos problemas que la mayoría no lo dicen, pero que se sabe que están ahí porque alguna vez, bueno, pues hacen las denuncias y demás. Da miedo, la verdad. Es el, ya no es la prensa el cuarto poder, son las redes. Bueno, a mí la película me gustó, como dice Agustín, la veo un pelín lenta, sencilla, al principio parece que te aburre. No me gustó la presidenta, Meryl Streep creo que era, ¿no? Sí. La veía sobreactuada, como tan histérica, que seguramente estaría haciendo su papel, pero a mí me daba la sensación de que estaba sobreactuando, ya está. Y la verdad que es lo que dice Osulí, es una película para hacerte reflexionar sobre el mundo que tenemos. O sea, evidentemente no, de momento no hay ningún asteroide ahí arriba que haya que mirar para verlo, pero sí tenemos el cambio climático y eso lo estamos obviando, pasando un kilo y nos están vendiendo otras cosas y no actuamos. Y creo que es un buen toque de atención y creo que es una película muy digna y que hay que verla al menos un par de veces. Sí, se pueden coger más temas si la vuelve a ver. Es muy sarcástica y con buen sentido del humor, porque algunas cosas, aunque sean la verdad que es para llorar, pero lo hacen cosas divertidas, ¿no? De las situaciones, ¿no? Cómo se enfrentan a las situaciones y todo, ¿no? Pero bueno. Yo la veré otra vez. Yo creo que hay que verla por lo menos dos veces, por si acaso. Se te escapa, no sé si era algún detalle. Se te escapa algún detalle. La segunda vez siempre da más atención. Bueno, no sé si alguien más queréis dar vuestra opinión o ya. No me he preguntado, ¿de aquí la hemos visto todo? Jesús ha dicho que no, y Rafa y Lito también. Sí, yo sí. Ah, tú no, la viste ya, ¿no, Rafa? Sí. Sí, Lito, no comparto. Yo no. Ah, no la he llegado a ver. Pues, y Luis también. Aconsejable ya. Realmente. Luis también la ha visto, Luis María. Y Luis creo que también la vio, sí. Y Jesús, como no tiene micro, no sé, Jesús Romero. Jesús Moya ha dicho que no, pero Jesús Romero no sé. Jesús Romero la ha visto también. Vale. Has vuelto, Jesús, muy bien. Los que no la hayáis visto, recordaros, seguir viendo las escenas post crédito, ¿eh? Ah, sí. Ah, muy importante, sí. No parar cuando salen las letras y giro, vale. Porque hay cosas después. Vale. Al final. El final no comentarlo, porque... No, lo decimos, pero es de lo mejor. Hay un final, pero después del final... Hay otro final. Hay otro final, efectivamente. Sí, se utiliza muchos recursos ahora. Se haga spoiler de verdad. En Marvel es obligatorio. Yo cuando voy a ver una de Marvel y veo a la gente levantarse, ¿dónde van estos pringados? Y quedan todavía toda una escena. Es obligatorio, hombre. Además que en medio de la película hay como una... No recuerdo si era una inteligencia artificial que predice, a través de las redes, de los perfiles, predice cómo vas a morir. Ah, sí. Y tú vas a morir por un no sé qué, ¿eh? Y tú vas a morir por no sé cuánto. Y lo acierta. No sé ¿Qué es el no sé qué? Y lo acierta. Vamos, no decimos más, pero vamos. Es buenísimo. Pero bueno. Total. En fin. Bueno, Jesús Romero, ¿qué te ha parecido esta película? Me interesa tu opinión. Es verdad que tú te has dicho que sí la has visto. ¿Lo digo sinceramente o...? Sí, no, claro. Sincerándonos y medio espoleando, pero no mucho. A mí no me ha gustado. No te ha gustado. Vale. Te esperaba otra cosa. ¿Y Matrix Resurrection, qué te ha parecido? No lo sé. La tengo que volver a ver. La quiero volver a ver. Yo no la he visto. La tengo en tareas pendientes también, Matrix. La quiero volver a ver. La quieres volver a ver otra vez. De hecho, lo dije por el grupo de verla otra vez con alguien porque pasan muchas cosas muy rápido y no hay que verla por segunda vez. Para mí es para verla otra vez. Para ti es para verla otra vez, ¿no? Sí, para mi conocimiento, para donde yo llego, es para verla otra vez. Vale, me parece bien. Muy bien, yo alguien más la ha visto, yo tengo pendiente porque a mí me gustan mucho las de Matrix y no la he llegado a ver todavía. Yo la de Matrix. Yo es que no me he atrevido a ir a la sala de cine, tal como está la sala. Claro, tal como está, claro. Leí sobre ella. Hay gente por ahí que te puntúan las películas de Matrix y te dicen, te las pongo de peor a mejor. Y peor es la tercera, después la siguiente más mala es la segunda. La segunda mejor es, según esta persona, es esta película nueva, y evidentemente la mejor. La mejor es la primera, sin duda, claro. Bueno, yo fui a sufrirla este sábado domingo y... Te refieres a Matrix la última, ¿no? La última, sí. Ya lo has dicho todo. Ya sabemos tu opinión. Ya lo has dicho, ya para qué. No hables más, ya. No hables más, ¿no? Yo vi las tres Matrix en Navidad. La primera yo la había visto muchísimas veces, porque cuando se estrenó esta película tenía un grupo de alumnos estupendo y yo la descubrí esta película por ellos, porque la querían poner en una asignatura que teníamos de ciencia, tecnología y sociedad en aquella época, la pusieron y a mí me encantó y la vimos varias veces luego con otros grupos y demás. Pero la primera me volvió a encantar volver a verla, pero la segunda y las terceras las sufrí. Y cuando he leído los comentarios de la última, digo, bueno, pues no voy a ir al cine, esperaré a que la pongan en alguna plataforma, que así, si me duermo, pues sí. Tampoco me duele el dinero que me he gastado. Que cabrean menos, ¿no? Empezaron haciéndolo los hermanos, ¿cómo era? Wachowski. Y la han terminado haciendo las hermanas Wachowski. ¿La hermana o la hija, no? Las hermanas, no, se han cambiado de sexo los dos. Son los dos que se han cambiado de sexo, son transgénero. Ahora son las hermanas Wachowski y empezaron siendo los hermanos Wachowski. Se dice que la cuarta han perpetrado una película. No, yo creo que ahí ya está. Sí, entre la palabrita de nuestro presidente y lo que tú dices, pues nada, mejor. Vamos. No, pero son de esas cosas que cuando uno es fan de un tipo de franquicia de esta, yo quiero verla. Después diré, es malísima, no sé qué, o me ha gustado y tal, como me pasa que igual que con todas las guerras de la galaxia, ha habido algo auténtico truño, pero me las he encountered. Justo. Las he visto todas. Eso es lo que yo quería decir, cuando uno es un friki, es un friki. Eso, y sabe que dice, me van a tangar. Seguro. Pero tengo que ir. Pero tiene que ir, exactamente, tú lo has dicho. Tengo que ir a verla. Bueno, señores, pues... ha sido un placer, nos llegamos ya al final del programa, nos tenemos que despedir desde Jerez de la Frontera, junto a mis compañeros como de costumbre, Manuel Jiménez del Barco, Lito, José Luis Espí, bueno, Isabel ya la hemos presentado, Isabel Suárez, Rafael Caro, Luis María Moguer, Jesús Moya, Jesús Romero, bueno, y este que os habla, Agustín Almoril, y José María Madiedo, al que ya despedimos antes, que ha estado hoy con nosotros. Así que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, estamos en todas, Instagram, Facebook, Twitter, página web, www.amagallanes.es y, por supuesto, en Radio Indes, en iVoox, iTunes o Spotify. Y últimamente, aunque tenemos todavía poquitos seguidores, en YouTube, que nos seguís el programa para vernos las caras. Pero las secciones, como digo, la podéis seguir para poder ver las imágenes de algunas de las actividades que realizamos, como ha sido hoy la ruta del tiempo, de los relojes de sol, porque merece la pena esos 10 o 15 minutitos verlo, no solo escucharlo. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Marte, chao. Adiós. Adiós. Marte. We'll be right back.